No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 51 minutos pasaron de la medianoche, seguimos acá en Nacional Rock, en Diario del Futuro, y hoy, ayer en realidad, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dio a conocer los resultados del informe del grupo de investigadores de la ONU respecto al uso de armas químicas en Siria. Dio a conocer resultados que ya se conocían en gran parte desde 4 horas antes, porque 4 horas antes de difundir el informe se sacó una foto con el jefe de inspectores con el informe en la mano, la publicaron en alta resolución en el sitio oficial, alguien fue, hizo zoom sobre la foto y pudo leer la primera página de las conclusiones, donde estaba lo más jugoso, básicamente la confirmación de que hay evidencia clara y convincente de que se utilizaron cohetes con gas sarín en grado industrial, el tipo de artillería que se utilizó, el tipo de armas que se utilizó para hacer el lanzamiento de estos gases químicos, que son se llaman UMLUCA, es el nombre técnico, y son, se supone, un tipo de armamento que solamente está en manos del gobierno sirio, con lo cual para la ONU, por lo menos, o según el informe de la ONU, queda clara que la responsabilidad del ataque es del gobierno y no de los rebeldes, aunque esto no lo dice el informe, porque mismo en la ONU dicen que la tarea de los que fueron los investigadores no era determinar quién lo envió, sino si se utilizó o no, pero las características del ataque confirmarían no solamente que fue el gobierno, sino que ya habría habido varios ataques anteriores, por lo menos 5, con armas químicas que no se habían podido chequear por no haber inspectores en el terreno, pero que ahora, digamos, por el tipo de artillería que se utilizó, queda claro que se había utilizado antes, entonces se sospecha que hubo otros ataques con armas químicas. Obama contento. Obama chocho con esto porque le da más argumentos, digamos, para avanzar. Sin guerra y bien parado. Que sí, hay que ver ahora si va a decidir avanzar o no. Y para entrar, digamos, en estos detalles, estamos en comunicación telefónica con Federico Vázquez. Fede es nuestro columnista de internacionales y había escrito algo muy interesante el otro día respecto a cómo el equilibrio entre Washington y Moscú a casi 25 años del final de la Guerra Fría volvía a aparecer en el panorama internacional como un garante de evitar, digamos, determinados conflictos bélicos. Hay que ver si después de estas revelaciones de la ONU se sigue manteniendo esto. ¿Cómo anda, Fede? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien, vos? Todo bien. Bueno, comentanos un poco en principio este análisis que hacías respecto a este revival de la Guerra Fría que se vivió en las últimas 2 semanas. Bueno, vos hacías mención a la nota que publiqué hace un par de días en Telam, y ahí en realidad lo que vos estás contando era como un poco el final de la nota. Te cagué el final, soy spoiler. Claro, no, pero digamos, está bien, rescato que es el final para contar un poco por qué llegué a esa idea, digamos, ¿no? Que es... En principio, lo que más me sorprendía de cómo se dio el desarrollo de la crisis en Siria es, algo más o menos evidente, que es que la cobertura mediática que hubo desde hace ya, te diría, 2 años, ¿no? Desde que empezó primero las protestas y después esto que ya se convirtió en una guerra interna, sorprendía algunas cosas muy... muy obvias. Obviamente que siempre cuando hay un conflicto, además un conflicto que está lejos, a tantos kilómetros de al menos de la Argentina, es muy complicado evaluar bien cómo juegan los actores, qué medios leer, no a quién darle bolilla, a quién no. Pero digamos, saltaba a la vista una cosa que me sorprendía mucho, era por ejemplo que vos te encontrabas en todos los diarios que citaban con una fuente de autoridad a un observatorio de derechos humanos sirio, ¿no? Que a primera vista, bueno, parecía que era el que contaba, decía cuántos muertos había, avances, retrocesos. y investigando un poco nomás, llegás a la conclusión rápida de que ese observatorio, por más que estaba, esa información está disponible, era la obra de un solo tipo que estaba, que un exiliado sirio antirrégimen que vivía en Londres y que no tenía ningún tipo de estructura, digamos, ¿no? Que era eso, el tipo recabando información con internet, o sea, digamos, un nivel de chequeo, y eso termina siendo portada por ahí de los diarios, claro. ¿Entendés esa información? Entonces, se legitimaba digamos, esa información. Claro, lo sabíamos, la propia ONU tomaba lo que decía el observatorio, los gobiernos, etcétera, ¿no? Los estaban como fuente. Ahí yo, bueno, intentaba contraponer algunos relatos periodísticos, tanto tomaba el de un italiano que había sido secuestrado por los rebeldes sirios, donde el tipo había llegado con muchas, a priori con una mirada muy favorable de las protestas sirias, se encuentra que esos grupos insurgentes lo terminan secuestrando, lo llevan para acá, para allá, lo torturan, o sea, y dice, estos son unos salvajes, no tiene nada que ver con primavera árabe, son extranjeros, están haciendo un negocio que viene por otro lado. Y también recapitulaba lo que nos contó en Nacional Rock también hace unos días un periodista argentino, Santiago Furcade, que un freelance que había hecho unas cuantas notas para La Nación cubriendo la guerra a mitad de año en Siria, y también había estado en Damasco unas semanas, y nos contaba un programa que donde también, ¿no? Digamos, donde es esas fuerzas rebeldes, entre comillas, en realidad tenía mucho más de grupos que extranjeros que ahora se está diciendo cada vez más, ¿no? Digamos que las fuerzas que combatían al gobierno están sobre todo ligadas a Al-Qaeda, grupos islamistas bastante muy sostenidos por o bancados en términos de armamento por otros países árabes, que son los no casualmente los alineados con Estados Unidos, etcétera. Entonces digamos que el panorama era bastante más complejo que la imagen de un gobierno tirando armas químicas contra los propios ciudadanos, ¿no? Digamos, al menos la información que podías recabar era esa. Sí. Pero, y esta iba la conclusión, es que si bien en cualquier guerra, cualquier conflicto, la información es sesgada, está marcada por intenciones de alguno de los bandos, y no, sí, y es complicado chequear cada dato, digamos, cuesta el doble. Claro, exacto. Lo que finalmente trajo algún tipo, al menos una tregua, un posponer el ataque norteamericano, no fue que de pronto descubrimos información verídica, ¿no? La gente tuvo acceso a información alternativa, sino algo más brusco, que es la cierta vuelta de la política internacional en un sentido que no sea solamente unilateral. En ese sentido, digamos, hace unas semanas Rusia terminó de definir que un ataque norteamericano iba en contra absolutamente de sus intereses, que si Estados Unidos entraba en Siria se llevaba puesto ya casi a todo Medio Oriente. Siria es un país que además tiene una base soviética, sí. O ex soviética, ahora rusa. Y digamos, a mí me parece que hubo una definición muy tajante, como no hubo en otros conflictos, donde el gobierno ruso dijo, bueno, hasta acá llegamos. Y ahí me parece que empezó a jugar otra dinámica. Digamos, toda la CIA se venía del gobierno norteamericano, me parece que en realidad es un acomodamiento frente a esa decisión rusa. Algo que no había pasado en el caso de Irak y de Afganistán, donde Rusia, digamos, se oponía en la ONU, no ponía el gancho en el Consejo de Seguridad, pero decía, bueno, si vos querés hacer, nosotros miramos para otro lado. Claro, y además eso también tiene que ver con algo que acá nosotros lo vemos muy muy lejano también, pero que es la recomposición del poder de Rusia, ¿no? Sí. Putin en los últimos años, un gobierno muy fuerte, ¿no? Con una presencia del Estado en términos económicos, también con quiero ser cautelosos porque siempre desde afuera es fácil decirlo, pero digamos, con dosis de autoritarismo también importante. ¿Se acuerdan que hace un tiempo metieron presas a una chica que tiene un Pussy grupo? Riot. Exacto. Digamos, eso, digamos, el gobierno de Putin es un gobierno que acumuló un poder muy fuerte, ¿no? Sí. Digamos, esa recomposición del poder, y también en términos regionales, se empezó a expresar internacionalmente. Esa es la sensación que empieza a haber. Hace unos años eso no estaba tan claro. También, ¿no? Aunque más velado, digamos, y de forma más sutil que Moscú, Pekín también jugó más fuerte esta vez para evitar que, sí, que Estados Unidos ataque. Igual es interesante, por el otro que, al menos como para pensar, en los últimos años nos pasamos hablando mucho del poder de China, sí, ¿no? Digamos, bueno, el nuevo gigante, le va a disputar la hegemonía a Estados Unidos, ¿cuándo va a hacer eso? Y me parece, y esto siempre con condicionales, que si bien es verdad lo que decís, China también jugó, se opuso a la intervención norteamericana, China todavía no está teniendo un papel, me parece, en términos de política, de jugar tan fuerte. Yo te digo, de hecho, la impresión que me da a mí, desde un lugar casi, te digo, sin demasiada información, pero más de ver el panorama, yo creo que China no quiere tener absolutamente nada que ver con Medio Oriente. Que no quiere meterse en el quilombo de Medio Oriente porque sabe que va a haber quilombo grande ahí, que si esta misma discusión se diera en Corea del Norte, digamos, sería muy distinta la posición de... Pero donde el tablero se mueve es ahí, entonces sí, claro. China no, digamos, juzga que no quiere, no puede, no, más allá de las razones que sean, no juega, evidentemente, sí. Y Rusia todavía aparece como un actor, me parece interesante eso, como que también relativiza esta idea de que claramente China es el contraespejo ahora norteamericano, o donde las chances de cierto multilateralismo se juegan ahí, sí, o al menos solamente ahí. Rusia es un país enorme, sí, que siente una debacle hace, como decías, digamos, después de la caída de la Unión Soviética, etcétera, digamos, es un país enorme, con un potencial, con un poder económico grosso, con mucho petróleo. Exacto, que tiene intereses concretos en la región, ¿no? Porque ahí, digamos, el petróleo, el gas, etcétera, digamos, el paso de todos esos recursos a Europa, que son donde se consumen, etcétera, es, digamos, un área sensible. Y me parece que no es, que también Rusia y Putin mismo mostraron una muñeca interesante, ¿no? Digamos, llevarse puesto, al menos, hay que ver por cuánto tiempo, pero ahora claramente la táctica norteamericana, que están a punto de atacar y lograr dar vuelta a ese escenario, y parar eso, me parece que es un evento político muy importante, y hace mucho tiempo que no veíamos una situación donde Estados Unidos esté jugado un ataque y tenga que retroceder. Quiero decir con eso no lo logró. Vos hablabas antes bastante de la ONU. Yo en eso estoy bastante escéptico de lo que puedes esperar de ese organismo, ¿no? Sí, claro. Es un organismo que en realidad lo que hace es traducir relaciones de poder nomás. Sí, claro. Esa es un poco la sensación. Digamos, ese informe que vos decías, donde dice, bueno, hubo un ataque de armas químicas de tal y tal, dejando constancias técnicas, ¿no? Digamos, entonces, dejando ver que el gobierno sirio sería responsable, pero sin decirlo. Digamos, la verdad, suena más a un arreglo diplomático, ¿no? Donde ustedes decían, Obama queda contento y al mismo tiempo el ataque, si no se frena, al menos se le pone una pausa, que, digamos, que la verdad, ¿me entendés lo que quiere decir? Sí, igual yo, a ver, el informe no lo leí, salió hoy mismo, lo tengo ahí bajado para pegarle una ojeada, pero había como una coincidencia entre varios expertos de la materia, tanto en Estados Unidos como en Europa, de que fue un informe que era mejor de lo que esperaban ellos. Que ellos esperaban un informe más político y se encontraron un informe muy preciso y muy contundente de lo técnico. Quiero esperar a poder verlo yo mismo, ¿no? Pero te comento, sí, digamos, la repercusión que tuvo hoy en Internet. A mí, digamos, también en términos de poder juzgar técnicamente o no, digamos, eso por ahí me supera, pero lo que sí también agrego, aunque sea como para tenerlo en cuenta, que es que esa misma comisión, o mejor dicho, una parte de esa comisión, Carla Del Ponte, que es la representante suiza en la Comisión de, sí, Derechos Humanos, hace no mucho, en mayo, sí, declaró que los que habían tirado o habían utilizado armas químicas habían sido los rebeldes. Sí, sí, sí. A las pocas horas fue desmentida por la propia comisión. Entonces, viste, o sea, es por lo menos... Sí, es todo muy difícil. Por eso digo, me parece que la mejor forma de comprenderlo, viste, como que la política internacional siempre está lejos, siempre hay una multiplicidad de actores que uno no conoce o conoce mal, digamos, es un poco así. Sí, sí, sí. Pero a mí me lleva un poco más de, digamos, de certezas cuando ves actores reales, con pesos reales, en este caso no caen dudas que Rusia era un actor de peso real, con intereses, Estados Unidos también. Estados Unidos claramente estaba jugando a invadir, al menos a hacer algunos bombardeos con la misma táctica que se había implementado en Libia, que es bombardear para que esos rebeldes pudieran ganar terreno y eventualmente derrocar al gobierno, y eso estuvo frenado por un acuerdo diplomático. Entonces ahí, para redondearlo esto de la nota, me parecía interesante decir eso como que cierto reflejo de la Guerra Fría, ¿no? Esta cosa de que dos potencias acuerdan algo que no pasaba hace muchos años, de pronto traen algo de tranquilidad, ¿no? De paz mundial. En un contexto donde estamos acostumbrados a que en realidad ya Estados Unidos ni le da bola al Consejo de Seguridad ni a la Asamblea de Naciones Unidas y no encontraba ningún rival, ningún país con el cual sentarse a negociar. Que haya aparecido esto es una novedad. Ese era un poco el planteo, ¿no? Bueno, nos vuelve a sorprender la política internacional después de mucho tiempo donde parecía que estaba todo más o menos... hacía dos semanas acá decíamos que la pregunta no era si iba a haber un ataque, sino cuándo iba a llevarse a cabo. Hoy en día estamos volviendo, digamos, a la pregunta anterior. ¿Va a poder Estados Unidos, por la suya y sin el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, intervenir en este conflicto? Sí o no, sigue siendo una incógnita, se resolverá en las próximas semanas seguramente. Y hay que ver si Obama, cuánto quería intervenir Obama, ¿no? Tal vez una salida que a todos los deje más conformes que la otra. Sí. Pero bueno, ese es absolutamente especulativo eso, pero digamos, me parece que también ahí hay algo, quiero decir, por ahí no me lo imaginaba Bush teniendo esta actitud. No creo, Bush hubiese apretado el botón antes de que Putin llegara a levantar el teléfono. Fede, te agradecemos muchísimo tu columna, como siempre. Estamos atentos a ver qué sucede en los próximos días. Un abrazo grande. Escuchábamos a Federico Vázquez, nuestro columnista de Internacionales, hablando de la situación en Siria, que parece haberse enfriado un poco, paradójicamente, a pesar de que la ONU dice haber probado que fue el gobierno quien atacó a civiles con armas de destrucción masiva. Vamos a cerrar este bloque con un tema del Mató un Policía Motorizado, Mujeres Bellas y Fuertes, y ya volvemos con más Diario del Futuro acá en Nacional Rock.